Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición de L'Ombelico del Mondo. Es la edición número 103 de este informativo semanal que tenemos aquí en esta radio comunitaria, alternativa y popular, dedicada justamente a lo internacional, a las noticias que dan vuelta al mundo. En el día de la fecha vamos a tener un programa muy especial, porque bueno, la coyuntura nos obliga de alguna manera a irnos directamente a Caracas, ¿sí? Porque el próximo domingo se van a llevar adelante las elecciones que elegirán a 167 diputados de la Asamblea Nacional. Recordemos, Venezuela tiene un sistema legislativo unicameral y que durante los últimos 18 años estuvo en mano justamente a la Revolución Bolivariana, que está viviendo una serie de discusiones, de debates que vamos a tratar, ¿sí?, de lucidar durante estas próximas dos horas. Vamos a tener entrevistados directamente desde Venezuela, pero también vamos a ir recorriendo lo que durante el último año hemos hecho aquí en L'Ombelico del Mondo para aportar también a ese debate sobre la situación que está viviendo la Revolución Bolivariana en este momento y que se encuentra frente a un momento clave. Las elecciones del domingo son un momento realmente clave para entender para dónde va a ir justamente el gobierno de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Durante los últimos días hemos visto cómo inclusive los medios a nivel internacional han tratado de vender una idea, ¿no?, acerca de cuál es la situación allí en Venezuela, principalmente a través de encuestas. Eso, déjeme despejarlo de entrada, eso lo hacen todas las elecciones en Venezuela. Todas las veces que hay elecciones en Venezuela sucede exactamente lo mismo. En este momento hay consultoras privadas que están dando a conocer números completamente ficticios, ¿sí? Tenemos consultoras que dicen que la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, que es justamente la coalición opositora, la coalición de derecha allí en Venezuela, estaría ganando con una diferencia de entre el 20 y el 30% de los votos, ¿sí? Esto haría caer la mayoría, ¿sí?, en la Asamblea Nacional del chavismo y por lo tanto la posibilidad inclusive por parte de la derecha de intentar alguito más. Entonces, ¿qué sucede? Si todas las encuestas privadas están dando ese tipo de números, automáticamente cuando el chavismo gana, ¿sí?, en el recuento final de los votos, la oposición puede salir a gritar fraude, puede salir a intentar inclusive desconocer los resultados o directamente volcar la rabia a las calles con violencia, como lo ha hecho, por ejemplo, en abril de 2013, cuando Nicolás Maduro Moros fue electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela por una diferencia realmente mínima. Entonces, en este momento lo que sí se sabe es que efectivamente la posición electoral que está teniendo el gobierno de Nicolás Maduro Moros no es de las mejores. No podemos decir si va a ganar uno o va a ganar el otro. Lo que sí sabemos es que una vez más Venezuela se encuentra frente a una elección fuertemente reñida y el mismo chavismo lo sabe. Nosotros hemos estado hablando ya la semana pasada, por ejemplo, con un diputado chavista, Juan Contreras, que nos comentaba justamente de esta situación, y vamos a volver a escuchar buena parte de esa entrevista porque nos abre muchísimo los ojos sobre cómo está viviendo el chavismo internamente esa elección. Con lo cual, vamos a estar seguramente reviviendo varios de los momentos que vivimos aquí en L'Ombelico del Mondo, justamente de cara a lo que va a ser la elección del domingo. ¿De qué sirve haber trabajado tanto durante los últimos meses aquí en Radionauta FM si no podemos utilizarlo en un momento como este, a donde realmente tenemos que tratar de reflexionar sobre lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder? Es una parada muy brava. Estamos ante una revolución bolivariana que efectivamente se encuentra muy golpeada, en retroceso, a donde inclusive internamente existen una serie de debates y una serie de cuestionamientos muy grandes y que tenemos que tratar de entender para poder ver cómo se va a reposicionar la política del progresismo y la política revolucionaria aquí en América Latina luego de que se den estas elecciones. Bueno, sin más preámbulos, nos metemos directamente en lo que es este ombelico del mundo número 103, anteúltimo, ¿sí? Antes de que termine este ciclo 2015 del ombelico del mundo, que arranca de esta manera. Nosotros somos la paz, nosotros somos la seguridad del futuro, nosotros somos la garantía de que esta patria nos pertenezca a todos y a todas, de que las riquezas que se levantan con nuestro trabajo sean para la educación de los niños, de que las riquezas que se levantan desde la naturaleza sean para invertir en la felicidad del pueblo, en nuestros viejitos. Yo quiero seguir avanzando. Ustedes el domingo dicen si seguimos avanzando o nos vamos al precipicio. Bueno, y seguimos en este, en esta suerte de especial del ombelico del mundo que hemos decidido dedicar a las elecciones que se van a llevar adelante el próximo domingo en Venezuela, elecciones administrativas, legislativas, y para poder entender un poco cuál es la situación en este momento allí en Venezuela, estamos en comunicación con Leticia Lavaque. Ella es argentina internacionalista, parte de la brigada Eva Perón del movimiento Patria Grande que se encuentra allí en Venezuela. Leticia, ¿me escuchás? Sí, hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, en primer lugar quería preguntarte cuál es la situación en este momento allí en el país. Acá se habla realmente de una suerte de situación apocalíptica, ¿no? Como esta, ¿cómo se puede decir? Esta dictadura de Maduro que está tratando a toda costa de quedarse con el poder a la fuerza y todo lo demás. ¿Cómo lo viven en este momento ustedes y sobre todo los venezolanos? No nos extraña que los medios hegemónicos estén tratando de instalar el clima a nivel mundial de lo que sucede en Venezuela como algo apocalíptico, ¿no? La realidad que acá se está viviendo no condice mucho con lo que relatan los medios. La verdad es que el poder popular hoy en día acá está organizado, está trabajando y militando para las elecciones del Parlamento, de la Asamblea Nacional, que conciben que es una defensa clave, no solamente en términos nacionales para Venezuela, sino también en términos continentales. Y a su vez, la derecha no está haciendo prácticamente, esta derecha imperialista, no está haciendo campaña, están descansando tranquilos en la estrategia de la guerra económica, del desabastecimiento, que implica la desmovilización de un montón de mujeres, que son uno de los sujetos principales revolucionarios que llevan a cabo el poder popular y la construcción del mismo, tanto en las comunas como en los movimientos sociales. Y la apuesta es la de desestabilizar, ¿no? Generar un clima de crisis, de caos. Porque la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un episodio en el que se mató a un líder de la oposición, sí, en el que casi no hay dudas de que fue un grupo de paramilitares operando de la mano de la derecha imperialista, y sale en primera tapa de Clarín, del diario El País de España, y al otro día matan a dos personas del PSUV, no sale en ninguna tapa, por supuesto. Y entonces, digamos, ahí hay un incentivo, una búsqueda por desestabilizar y generar un clima de calentura, por decirlo, claro, política, claro, en el que están tratando de voltear a Maduro. Ya hoy mismo Lilian Tintori salió a decir que o gana la oposición o hay fraude, o sea, ¿cuál es el esto de comentábamos, Perdón, no estaba escuchando. No, que eso justo comentábamos sobre las declaraciones de Tintori, que de hecho también estuvo aquí cuando Mauricio Macri ganó las elecciones. Es decir, ahí hay evidentemente una conexión, ¿no? Sí, acá hubo mucha conmoción al respecto, porque entienden que este retroceso en Argentina, este avance de la derecha, implica y tiene reveses también acá a nivel continental, pero particularmente en Venezuela, porque aparte hay una operación conjunta de la derecha continental, ¿no es cierto? Claro. Y este avance de la derecha en Argentina, de la mano de la, o sea, de este apoyo tan explícito, ¿no? A la oposición, a Leopoldo López, y en articulación más secreta por ahí con Lorenzo Mendoza, otro de los grandes operadores de la guerra económica y de la desestabilización del chavismo, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay un trabajo, seguramente sin los mismos recursos y la misma estructura que puede llegar a tener la derecha venezolana, hay un trabajo también por parte de los movimientos sociales latinoamericanos de cara a lo que va a ser la elección, de alguna manera de apoyo, de sostén a lo que es en este momento el chavismo organizado, sobre todo en los movimientos de base allí en Venezuela. Contanos un poco, nosotros sabemos que va a haber gente de Perú, de Brasil, bueno, vos estás ahí desde Argentina, dando una mano, apoyando, sosteniendo de alguna manera la situación allí. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Desde cuándo están? ¿Y qué van a hacer el próximo domingo? Te cuento, hay dos iniciativas muy grandes de parte de los internacionalistas que hacemos vida acá en Venezuela. Por un lado, los que hacemos vida en realidad, los que tenemos una brigada permanente, como la que yo pertenezco, que es la Brigada Perón, en la que también coinciden con brigadas de Brasil del MST, vascas, palestinas, peruanas, colombianas. Hay un montón de internacionalistas que hemos salido a dar una declaración en apoyo a la Revolución Bolivariana de cara al 6 de diciembre, que ha tenido muchas repercusiones acá en los medios y dentro del chavismo. Y por otro lado, estamos coordinando, estamos desarrollando de la mano de Alba Movimientos, articulando junto con ellos, una brigada de agitación y propaganda que le han puesto el nombre los participantes, los militantes, Brigada Bravo Pueblo, haciendo referencia a este primero al himno sí, venezolano que habla de Bravo Pueblo, y por otro lado porque este fuego que tiene el pueblo venezolano chavista, organizado, que sale a defender la revolución y que, como dicen acá, se restea por Maduro, o sea, da la vida por esta revolución. Claro. ¿No? Estos y brigadistas están participando en la primera semana, esto empezó el 20 de noviembre, estuvieron participando en actividades de agitación y propaganda en Caracas, la primera semana, dando talleres, también tomándolos para poder asumir insumos para después llevarlo a cabo en los estados, y ahora estamos desarrollando la segunda semana, nos hemos dividido en diferentes grupos, estamos desarrollando campaña electoral territorial en el estado de Lara, Miranda y Zulia, acompañando desde lo que tiene que ver la SUBECHES, los actos de cierre de campaña. La SUBECHES son las unidades de batalla Bolívar y Chávez, que es sería el elemento electoral que lleva el PSU hacia el territorio, que articulan directamente, o sea, es parte de la comuna en el momento de la elección, y articulando también con los movimientos sociales, que han incentivado y han creado una campaña popular que se llama Comando Capucha, que es Campaña Popular Hugo Chávez, que fue pensada desde la base y hacia la base, ¿no? Con ese destino, que tiene un abordaje territorial y en todos los medios comunitarios y alternativos. Sí, de hecho nosotros ya vamos a estar dando inclusive las coordenadas para poder seguir en directo toda esta cobertura de medios populares latinoamericanos que se va a estar haciendo el mismo domingo. La última, y ya no te molestamos más, ¿cuál es la sensación que ustedes tienen de cara al domingo? Yo te decía, acá se está difundiendo una serie de encuestas organizadas por obviamente sectores privados de Venezuela que dan determinados números a los cuales realmente no le creemos. ¿Cuál es el balance que ustedes están haciendo y cuál es qué están viendo en vista del próximo domingo? Sí, nosotros creemos que hay varias cosas. En relación a los números que van saliendo, son falsos números, porque esta elección tiene que ver, hace referencia directa a los circuitos. O sea, son circuitos que están establecidos territorialmente, por estado, y que no es el reflejo de una encuesta a nivel nacional. Posiblemente puede dar un número a nivel nacional, pero después en el circuito no se refleja y termina siendo mayoría, por ejemplo, puede ser el chavismo o la oposición, depende, ¿no? Pero no es el reflejo directo en términos de las encuestas. Acá, de hecho, se desconfía mucho de las encuestas porque históricamente han sido manipuladas por la oposición, claro, por la derecha, y para después claramente poder respaldarse y acusar el fraude, ¿no? Claro, como sí, una sí, estrategia. Sí, sí, es histórico. Es lo que se viene vislumbrando. Exacto. Bueno. Dale, perdón, no, no. No, seguí nomás. No, y otro elemento es que nosotros tampoco, o sea, no somos negadores, creemos que hay una situación muy difícil a nivel nacional con la guerra económica que se está dando y con el ataque imperialista y todos los frentes en todo lo que tiene que ver con la política internacional. Sin embargo, el chavismo, nosotros también somos optimistas, creemos que se va a ganar, pero posiblemente se pierden alguna cantidad de bancas, ¿no? Mm. Va a ser un poco más complejo llegar a la mayoría que tenía constituida en la Asamblea Nacional el chavismo. Leticia, te agradezco muchísimo por este contacto, y bueno, vamos a ver si la semana que viene vamos a volver a contactarnos con la brigada, además de mucha otra gente con la cual estuvimos charlando y vamos a seguir charlando, un poco para entender y bueno, ya con los resultados en la mano poder analizarlos. Buenísimo, quedamos ahí pendientes, estamos a la orden, cuando quieran. Un gusto, Federico, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Era Leticia Lavaque, quien forma parte de la Brigada Eva Perón, una brigada internacionalista que está ya en Venezuela desde hace ya varios años, que pertenece al Movimiento Popular Patria Grande de aquí de la Argentina, que junto con otros movimientos sociales de Argentina, de Brasil, Leticia justamente nombraba al MST de Brasil, Arcos de Perú, toda la gente que tiene que ver inclusive con el internacionalismo europeo, desde España, desde diferentes lugares del mundo, se encuentran justamente ahí en Venezuela, por un lado, para aprender sobre todo lo que tiene que ver con las comunas, y ya vamos a estar charlando también de este tema con gente que está trabajando justamente de eso, pero también para apoyar, ¿sí?, para dar una mano, para tratar de sostener lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, que puede gustar o no, nosotros ya lo hemos dicho, puede gustar o no, pero efectivamente se trata hasta ahora de uno de los poquísimos lugares en el mundo a donde se está tratando, por lo menos, de cambiar el paradigma de entender el poder. Podrá ser muy chico, podrá ser una apuesta, que puede generar algún tipo de resquemor, que todavía tiene un montón de críticas para hacerle, eso es verdad. Pero es verdad también que es el único lugar, por lo menos aquí en América, no el único, uno de los poquísimos lugares por aquí en América Latina donde realmente se empezó un proceso de cambio profundo en el sentido de entender la convivencia entre los hombres y las mujeres sobre esta tierra de una manera alternativa, de una manera distinta. Por eso es que nos parece muy interesante desde aquí, desde el ombelico del mundo, tratar de entenderlo, tratar de cuestionarlo inclusive, ¿por qué no? Pero también tratar de traer información para desmitificar algunas de las cosas que se andan diciendo por ahí. Nosotros lo vamos a repetir durante todo el programa, pero vamos a arrancar desde ya. A aconsejarles que el próximo domingo, ¿sí?, se metan en la página del www.albaciudad.org/radio. Ahí van a poder escuchar la señal en vivo que va a estar transmitiendo justamente esta radio, esta FM de Caracas que se llama Alba Ciudad y que retoma la señal de radios alternativas, populares e inclusive radios masivas de diferentes partes de América Latina que van a estar haciendo una cobertura en vivo y en directo de lo que van a ser las elecciones allí en Venezuela. Les recuerdo que Caracas, con respecto a Buenos Aires, tiene una hora y media menos, ¿sí? Si en Caracas son las 6 de la tarde, hora de cierre de los comicios, aquí en la Argentina van a ser las 4 y media de la tarde, como para tener una idea y para ir siguiendo. Así que ahí en la página de Alba Ciudad se va a poder escuchar en directo esta cobertura internacional que se va a hacer de las elecciones en Venezuela. Lo recomendamos también porque es una iniciativa muy interesante, la idea de poder colaborar en red entre diferentes radios, medios, páginas web, televisoras comunitarias alternativas de América Latina, justamente tomando las elecciones venezolanas como un primer punto de encuentro a partir del cual trabajar ya en otro tipo de cobertura periodística y mediática a nivel internacional. De esto hemos estado hablando durante las últimas semanas. Nosotros vamos a seguir con Lombelico del Mundo. Les recuerdo hoy un día bastante particular, un programa bastante especial, a donde nos vamos a meter de lleno en lo que ha sucedido, sucede y puede llegar a suceder en Venezuela. Otra de las grandes paradas que tiene este 2015, la última prácticamente, para nuestra América Latina. Y nosotros nos vamos despidiendo de esta primera parte de El Ombelico del Mundo con una canción muy particular o muy interesante para los melómanos de la música. Estamos hablando de una banda venezolana de metal que se llama Hillman, ¿sí? O Gilman, como se quiera decir, que interpreta en versión justamente metalera a un tema de el cantor popular venezolano más conocido a nivel internacional, el señor Alí Primera, de Gilman, en realidad de Alí Primera, interpretada por Gilman. Vamos a escuchar Buscador de Horizontes. Buscador. buscador de horizonte. Vamos a seguir en este viaje por Venezuela para tratar de entender cuál es la situación que está viviendo en este momento la revolución bolivariana y para tratar de entender qué es lo que puede llegar a pasar de cara a las elecciones del próximo domingo 6 de diciembre. Vamos a escuchar a una serie de trabajos que estuvimos haciendo durante el último año, tanto aquí en el Ombelico de Mbondo como en el resto de los periodísticos de Radionauta, con una serie de entrevistas, una serie de pequeños trabajitos que hemos realizado para, adentrarnos adentro de lo que es la política, la economía, la sociedad venezolana que se presta en estos días justamente a ir a las urnas. Como hemos dicho, ya existen varias formas de oposición a lo que existe en este momento en Venezuela, al gobierno de quien hoy es el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moros, pero hay formas de oponerse por derecha, como la oposición de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, que se presenta a elecciones el próximo 6 de diciembre, y hay formas en cambio de estar en una izquierda crítica, que entiende la necesidad de una revolución, pero que al mismo tiempo intenta, ¿no?, traer los grandes dirigentes del chavismo hacia posiciones de otro tipo. Este es el caso de Manuel Sutherland. Manuel es, marxista en primer lugar, es investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela y de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, y hace muy pocas semanas hemos estado conversando con él acerca de las críticas que él hace a lo que es la revolución bolivariana, pero al mismo tiempo cuáles podrían llegar a ser los avances, ¿no?, que desde cierta izquierda un poco más ortodoxa se le encuentra a Venezuela a partir de la llegada del gobierno de Hugo Chávez. Vamos a escuchar esta entrevista, vamos a recuperarla, a volver a escucharla para tratar de entender un poquito más qué es lo que está sucediendo con la economía venezolana y qué es lo que puede llegar a pasar en caso de una victoria por parte de la derecha. Bueno, lo primero es que la situación económica de Venezuela, sin duda alguna, es gravísima. Como dice el artículo, por tercer año consecutivo, Venezuela va a ser la inflación más alta del mundo, lo que implica que la caída del salario real va a ser la más fuerte en el planeta. Y eso, a mi criterio, no se debe a la guerra económica, idea que yo no comparto, sino se debe a factores económicos como la fuga de capitales, que se derivan del fraude en la importación y la manipulación del tipo de cambio con el tráfico de divisas, que están sobrevaluadas y que el empresariado local aprovecha para toda clase de trampas y toda clase de por decirlo así, de robos. Y ese tipo de robos que se realizan los empresarios nacionales y los empresarios internacionales lo realizan en conchupancia, en unidad, en articulación con la alta burocracia, que le facilita las divisas a 6.30 o a 12 o a 50, cuando las divisas en el mercado paralelo, lo que ustedes llamarían el dólar blue, claro, están en 700 bolívares. O sea, la distancia es demasiado grande y por ahí es donde se está drenando la inmensa renta petrolera que nos ha llegado y que ahora, con la caída del petróleo de 100 a 38, $39, se pone la situación mucho más difícil, porque probablemente Venezuela no pueda cumplir sus compromisos internacionales de pago, ¿no? Ahora, además de favorecer, vos decís, hay una burocracia que favorece un sector empresarial que se está llenando los bolsillos con esta diferencia, ¿no?, entre lo que nosotros conocemos como dólar blue y lo que es el tipo de cambio oficial, entre otras cosas. Además de eso, ¿qué responsabilidad le encontrás a ciertos sectores del gobierno que inclusive por parte de los mismos chavistas están siendo de alguna manera juzgados, ¿no?, como, bueno, hay que parar un poco este sector? Sí, la cuestión es que hay sectores del gobierno que se fueron aburguesando, y eso no quiere decir que empiecen a tomar conciencia o costumbres burguesas, sino simplemente se convirtieron en empresarios, en grandes empresarios a la faz de los robos del Estado. Esa burguesía que fue creándose con el peculado, con el dolo de los bienes estatales, se hizo aliada de una burguesía tradicional venezolana y extranjera que ha venido haciendo toda clase de negocios y contratos fraudulentos con el Estado, a pesar de que es antichavista. A pesar de que en el discurso es antichavista, en la práctica realiza toda clase de negocios con el Estado, y los negocios fundamentalmente que se dan en Venezuela son aquellas trampas para apropiarse de la enorme renta petrolera, que sería una renta tremendamente munificente cuando el petróleo llega a $100 y que ahora es muy exigua cuando el petróleo está en 38 y crea problemas realmente terribles en la economía. Manuel, vos te autodefinís como un economista marxista. Y de hecho, leyendo tus escritos y leyendo las cosas que vas publicando, se nota efectivamente esa fuerza ideológica que hay en los análisis que vos haces. Teniendo en cuenta todo lo que hemos charlando hasta recién, ¿cuál sería para vos, o cuáles serían, según vos, las medidas que podrían alivianar de alguna manera la situación que está viviendo en este momento Venezuela? Bueno, es una excelente pregunta. Eso está bastante, bastante complicado, porque nosotros desde más o menos 2008 estábamos denunciando esta situación y planteamos correctivos en 2008, 2009 incluso, para tratar de paliar esta situación de manera importante, pero el gobierno no hizo oídos sordos a las denuncias de miles de personas y a la protesta de colectivos obreros y de colectivos marxistas que se oponen a esta situación de prácticamente saqueo de la renta petrolera y los recursos naturales en Venezuela. Hay dos cosas que se pueden hacer fundamentalmente en Venezuela. Uno, dado la magnitud y la gravedad de la crisis, sería un paquete del Fondo Monetario Internacional con un plan de ajuste macroeconómico clásico. Eso sería una hiperdevaluación, eso vendría con la salida liberal. La congelación de salarios. Esa es la salida ultraliberal, exactamente. Eso vendría con congelación de salarios, congelación de pensiones, no indexación del anual, no aumento anual de salarios, implicaría la privatización de PDVSA, implicaría incluso una dolarización, se está hablando. ¿Qué es lo que quiere en realidad la oposición de derecha en Venezuela, me imagino? Que es el programa económico que la oposición no plantea, pero que tiene en el bolsillo, porque es muy impopular decir que vas a bajar más los sueldos. Claro, y sí. Pero es el programa que tienen en la cabeza los economistas de la oposición. Sí. Y si no, ¿qué otra queda? Ahora, para la magnitud de la crisis, yo creo que las medidas tibias, las medidas intermedias ya no tienen sentido y que hay que tomar medidas radicales. Nosotros como marxistas, como Centro de Investigación y Formación Obrera, estamos planteando desde hace años la necesidad de acompañar el control de cambio con la nacionalización de la banca, con la estatización del comercio exterior, con la nacionalización de las grandes industrias, grandes empresas que tienen la capacidad de abastecer al menos el mercado interno y un proceso de industrialización estatal a gran escala bajo control de los trabajadores y bajo control nacional con planificación democrática y con participación ciudadana para tratar de reimpulsar la producción industrial que nuestra burguesía ha prácticamente destruido y que hace que nosotros estemos importando incluso leche líquida de Nicaragua y café de Brasil y cosas que en Venezuela se podían hacer, pero la agroindustria estaba totalmente parada, por decirlo así mismo. Tenía entendido que el comercio exterior en Venezuela ya estaba nacionalizado, de hecho con algunas multinacionales, creo que había habido algún que otro problema con respecto al giro de divisas, pero aún teniendo en cuenta esta cuestión, ¿cómo podemos entender, digamos, la idea de revolución bolivariana desde el punto de vista económico, desde tu punto de vista? Ok, el comercio exterior en Venezuela no está nacionalizado. Lo que sucede es que el 97% de las exportaciones las hacen empresas estatales. El 95% claro. Es petróleo. Pero eso pasa porque las empresas venezolanas no tienen ninguna competitividad internacional y no tienen capacidad para poner sus mercancías a competir en ninguna parte. Evidentemente el tipo de cambio tan sobrevaluado no las ayuda, pero igualmente siempre ha sido una proporción bastante baja. Lo segundo, las importaciones han venido siendo mayoritariamente privadas hasta el año 2014, más o menos, que el Estado ha tenido una preponderancia importante, pero igual el componente privado nunca ha sido menor a 45%, 50% en los últimos 2 años. En otros años llegó al 80%. Las importaciones estatales también son corruptas. También hay sobrefacturación, sobre dimensión de los precios y hay que frenarlo. Nosotros propusimos un sistema electrónico, un sistema auditable, un sistema que como Amazon, como la empresa estadounidense, permita en tiempo real ver todas las operaciones, los precios, las cosas que se hacen en cada transacción que Venezuela haga con sus divisas, ¿no? Lo otro es que para nosotros como marxistas la revolución en Venezuela, la revolución socialista no ha llegado todavía. La revolución socialista está por hacerse. Ha habido un proceso político de cambio, un proceso político que se llama a sí mismo progresista, que trata de hacer cambios más que todo políticos, supraestructurales, pero la estructura capitalista está intacta y la estructura incluso capitalista privada está intacta, ya que el sector público ni siquiera pasa el 30%, en el mejor de los casos, de todo el PIB nacional. Por eso creemos que la revolución socialista está por hacerse. Lamentablemente no sabemos no creemos que el gobierno de Maduro tenga una real intención de radicalizar el proceso y de ir avanzando sobre sus limitaciones. Hasta ahora no hemos visto eso. Nosotros igualmente seguiremos trabajando y seguiremos luchando por el proyecto que creemos. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Noticias Internacionales en Radio Nauta. Y si hay alguien que seguramente sostendría la victoria de aquellos morros, de aquellos barrios, de aquellos lugares populares de Caracas y de toda Venezuela, es un brasilero que justamente de los morros y de las favelas ha hecho prácticamente el alma de su propia voz. Estamos hablando de Bezerra da Silva y vamos a escuchar un tema, uno de los más famosos de Bezerra da Silva, que es Malandro e Malandro e Mane Mane. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que dá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro, que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode esperar. Malandro é malandro, mané, mané, olha aí. Pode esperar. Já o mané, ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba pra quer e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado, e também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado, e da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Malandro é o cara que sabe das coisas, malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que está com dinheiro, que não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro, que não se amarra em uma só mulher. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever. E mais malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. Já o mané, ele tem sua meta, não pode ver nada que ele cagueta. Mané é um homem que moral não tem, vai pro samba pra quer e não ganha ninguém. Está sempre duro, é um cara azarado, e também puxa o saco pra sobreviver. Mané é um homem desconsiderado, e da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. E malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever. É, malandro é malandro, mané, mané, olha aí. Pode escrever. Sim, mas malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever. E malandro é malandro, mané, mané, olha aí. Pode escrever. Malandro é malandro, mané. E em internacionais, corporações, te sentirás seguro, livre e feliz. Mientras soy yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente, ni tu bandera, ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve. Estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Hace dos meses aproximadamente tuvimos la posibilidad de tener aquí en los estudios de Radionauta a un queridísimo amigo franco-argentino, escritor, poeta, periodista. Estamos hablando de Marco Teruggi, quien ha estado en ese momento presentando su último libro que se llama Lo que Chávez nos dejó, y que justamente en esa gira incluyó también Radionauta entre los medios a partir de los cuales dar a conocer el trabajo que él ha hecho durante su estadía en Caracas en los últimos 3 años. Con Marco hemos hablado muy seguido aquí en Lombelico del Mundo. Es realmente un amigo de la casa, y en ese momento hemos tenido la posibilidad, en realidad la gente de Mañana es Mejor, el periodístico de la mañana de Radionauta FM, de charlar acerca de la situación de las comunas en Venezuela. Nosotros hemos ido a buscar en el archivo de Radionauta estas declaraciones y esta charla tan amena que hemos tenido aquí en estos estudios con Marco Teruggi, porque nos parece muy, pero muy representativo de otro de los aspectos interesantes que tiene en este momento Venezuela, y que es la pata de la comuna. qué se entiende por comuna, qué se entiende por poder popular. Ustedes verán, inclusive quienes quizás no tengan una formación política del todo acabada, podrán entrar tranquilamente en cualquier página de cualquier ministerio de Venezuela y se dará cuenta inmediatamente que el nombre de los ministerios es de por sí muy indicativo, ¿no? Es el Ministerio del Poder Popular para las comunas, para la comunicación, pero todas tienen esta frase, ¿no? Estas palabras, el poder popular. Bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué han puesto ese tipo de nombres a sus ministerios? ¿Por qué es uno de los conceptos de los cuales más se habla allí en Venezuela? Bueno, Marco Teruggi ha estado justamente trabajando en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y a partir de esa experiencia escribió una serie de artículos, escribió inclusive este libro de crónicas que estuvo presentando aquí en la Argentina, y aquí en Radio Nauta trató de explicarnos un poco qué es lo que aprendió él, ¿sí?, durante estos últimos años trabajando justamente en el sistema comunal, y justamente esto era lo que nos decía. Mira, yo diría a la audiencia, en primer lugar, que ponga YouTube y ponga Aló Presidente Teórico número 1, que es el primer Aló Presidente Teórico donde Chávez se sienta con una cantidad muy grande de voceros de los consejos comunales y hace una explicación teórica, política, sobre qué es la comuna, qué debe ser o cómo está pensada dentro de la Revolución Bolivariana. Dura, es cortito, como 3 horas y media, como suelen ser los debates del comandante. Se sienta ante un auditorio, pone un libro de Mesaros que se llama Más allá del capital, que es chiquito, debe tener unas 1500 páginas. Todo en relación. Todo en relación. Y ahí un poco empieza a explicar, estamos hablando del año 2009, a qué va el tema de las comunas. Porque las comunas un poco es un punto de llegada del proceso organizativo bolivariano. Pensemos que nace en pleno camino de la revolución, es decir, que antes hubo muchas experiencias organizativas. El tema de los comités de tierra urbana, las mesas técnicas de agua, las misiones sociales, un ejercicio permanente porque la gente se organice y resuelva. Eso es lo que se acumula hasta que Chávez dice, bueno, ahora vamos con las comunas. ¿Qué son las comunas? Bueno, si pensamos que queremos salir de la sociedad capitalista, si pensamos que queremos transitar hacia otro lugar, una sociedad donde haya otro tipo de Estado, donde haya otro tipo de economía, donde la vida sea organizada por el mismo pueblo, o sea, que el pueblo sea gobierno sobre su territorio, bueno, hay que encontrar formas para que eso suceda. Uno puede decir el Estado burgués debe morir, la economía capitalista debe morir, pero en paralelo, en simultáneo que eso sucede, hay que empezar a ensayar formas donde haya una nueva forma de organización de la vida, de la economía y, por ejemplo, en el caso de las comunas, del uso de la fuerza, ¿no? Las comunas abarcan todos los temas de un territorio, la educación, la salud, la comunicación. Tiene su milicia armada, tiene un parlamento, que es como el espacio donde sesionan los parlamentarios de la comuna, sus consejos comunales, que son sus asambleas de base, y sus órganos, el de Contraloría, el Ejecutivo, el Legislativo, tiene un banco comunal, y comités para cada uno de estos temas. Puede tener la cantidad de comités que desee. Por ejemplo, hay unos comités que han empezado a aparecer fuertemente, que son los comités de igualdad de género y de la mujer, que es dentro de la comuna trabajar para desandar las relaciones patriarcales, que como sabemos no es que se decreta el socialismo y aparece la comuna y el antipatriarcado, ¿no? Claro. Es un tránsito. Yo te quería preguntar, Marco, ahí, bueno, vos trabajás con las comunas específicamente, esto de tu rol más periodístico, si se quiere, ¿cómo es la relación con esa población venezolana, con ese pueblo venezolano que está aprendiendo a organizarse medio en el camino también? ¿Cómo han sido tus experiencias, tus sensaciones, ¿no? tu tránsito por esa experiencia? Sí, está buena la pregunta en el sentido de que es un aprendizaje, ¿no? O sea, Chávez dice claramente, el socialismo no se decreta, las comunas no se decretan, y aprender a autogobernarse es un ejercicio cotidiano. Uno está acostumbrado a delegar poder, a delegar representatividad, que otro resuelva, y en todo caso a quejarse o a exigirle. Ahora, el planteo de la comuna es que sobre determinado territorio efectivamente sea un gobierno colectivo del pueblo, donde ya no tenga incidencia el gobierno que nosotros conocemos, ni el Estado que nosotros conocemos. Es la constitución de una nueva institucionalidad que camina paralela y en crecimiento con respecto a la otra. Bueno, ahí hay una tensión evidente que después podemos ir conversando. Lo que es llamativo y realmente muy fuerte es el nivel de politización, el nivel de conciencia del pueblo podríamos decir que el espacio de las comunas sería como una vanguardia, ¿no?, dentro de la revolución, ese gran espacio donde hoy estamos hablando de 1.200 comunas registradas, se calcula llegar a las 2.000 en la brevedad. Ahí se condensa la avanzada popular de la revolución. Y estamos hablando de un sujeto totalmente popular, de las barriadas, de las doñas, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de los pescadores. El sujeto de la revolución es ese, y cuando uno llega a una comuna le van a discutir de marxismo, del Estado, de la institución, del antiimperialismo, de la integración latinoamericana, del poder popular, de las leyes, de la constitución, de quiénes son los presidentes de cada uno de los países y cómo es la historia de Venezuela, de que Simón Bolívar dijo que había que ser libres. Ese es el nivel de debate que va a haber cada compañero comunero y comunera, y es realmente impresionante porque esa fue la apuesta de Chávez. No hay revolución si no hay pueblo formado, si no hay pueblo organizado. Porque la revolución implica entrar en una determinada confrontación con los poderes más grandes que se van a desatar y están desatados en la actualidad. Para sostener eso está el gobierno, está la Fuerza Armada. Pero si no hay pueblo organizado económicamente, militarmente y sobre todo en términos de conciencia y de moral, es una correlación de fuerzas que nunca se va a poder vencer. Y eso que es, sin duda es el mayor desafío que tiene la revolución, ¿no es cierto?, de poder instalar eso y que vayan pasando generaciones en esa concepción. Y a propósito de eso le pregunto a Marco, porque el último tiempo, la noticia que llegan para aquí, bueno, por suerte tenemos a vos, tenemos a Federico haciendo el programa internacional y muchos donde también tenemos otra mirada, porque si uno ve los medios hegemónicos o lo que llega de Venezuela, muestra un panorama muy distinto al que realmente es. Pero te pregunto en la cotidiana hoy, luego de esta gran embestida que han tenido en los últimos tiempos, incluso con la devaluación y con toda la cuestión de la oposición casi financiada por Washington, ¿cómo se hace la cotidiana hoy en día en Venezuela, vivir para un venezolano medio, estar ahí para llegar a fin de mes? Te pregunto esa organización que tiene que ver con el dinero, que es un poco también lo que rige las sociedades. Sí, la verdad que la derecha ha logrado pocas cosas, hacerlas bien, y la que ha logrado hacer bien es la guerra económica. Eso hay que reconocer su acierto, ¿no?, que tiene que ver con una serie también de debilidades de la revolución en términos económicos, cierta dificultad para salir de una dependencia del petróleo. Además, el precio del petróleo bajó exponencialmente, hoy está en 35. Y el cotidiano es un cotidiano marcado por la guerra económica. Estamos hablando de un precio que aumenta permanentemente en todos los productos porque aumenta el dólar paralelo. Estamos hablando que a principio de año estaba en 150, ahora está en 700. Claro. Ese aumento del dólar se traduce automáticamente en todos los productos. Y después una política muy, muy organizada de desabastecimiento rotativo. Entonces, faltan productos de primera necesidad alimentarios, faltan productos de primera necesidad de higiene, toalla sanitaria, champú, dentífrico, es rotativo, va y viene. Falta aceite, harina, papel higiénico, permanentemente, detergente, vuelve, aparece. Entonces hay una tensión permanente que atraviesa a la gente, que es ver dónde va a conseguir los productos, dónde los están vendiendo, a qué hora hay colas permanentemente. Y eso es la estrategia de desgaste, ¿no? Claro. Entonces el gobierno tiene grandes estrategias, operativos de venta, las comunas organizan operativos de venta, pero hay un nivel de desgaste que se siente y que es lo que busca la derecha. ¿Quién acumula? El descontento. Por el momento está ahí. Y el sueño de la derecha, creo yo, de las pantallas de televisión de la derecha internacional, sería mostrar al pueblo venezolano saqueando al gobierno bolivariano. Esa sería la imagen que todos desean. Eso no sucede. Han intentado hacer un saqueo en el sur de Venezuela. Las imágenes mostraban que había 10 motos con armas largas incentivando el saqueo. O sea, el tema de la espontaneidad es bastante dudoso. Dudoso. Claro. En las colas, que son permanentes, más de la mitad de la gente está pagada, se dedica a hacer colas para revender los productos. O sea, su trabajo es hacer la cola, conseguir, claro, el producto y revenderlo más caro. Entonces, ese es su deseo, ver al pueblo, mostrarlo. Incluso CNN, cuando fue ese primer intento de saqueo, mostró al día siguiente que había otro saqueo en Venezuela, inexistente. Tal fue el papelón que tuvieron que salir a los dos días a disculparse ante la audiencia internacional porque habían dicho que había un saqueo en una ciudad de Venezuela y que no había tal saqueo, que había sido un pequeño error en la comunicación. Una foto, viste, que ponen de Singapur, en algún momento hacen los CNN esas operaciones casi, y después pide perdón en 30 segundos y con eso justifica dos meses de pantalla. No solo justifica, se plantean como que realmente qué ética la de ellos, que son capaces de reconocer ante el mundo de que se han equivocado. Y ahí esta opción de los mercados estatales, por lo menos como se podría llegar a pensar acá, de, bueno, para terminar de algún modo con estos pasos intermediarios dentro de lo que es el mercado, los supermercados, ¿no? Esto de la de poner a disposición mercadería por parte del Estado, ¿eso funcionó o no funcionó a medias? Porque acá en un momento se estuvo discutiendo esto de, bueno, cómo es que llega al mercado, Mercado Central, le apareció, ¿cómo es que se llama el señor de la carne? Samid. Hubo todo un debate que, bueno, no prosperó. ¿Qué pasó allá? Hay permanentemente operativos de venta, ¿no? Y son toneladas y toneladas de productos que venden en los barrios, en los ministerios, que organizan las comunas, que organizan muchas instituciones. Es un intento permanente de hacer llegar la comida a precio justo, ¿no? Que es como la gran... Pero junto a eso hay una pregunta que no está del todo resuelta, que tiene que ver con el tema productivo. Es decir, había cierta tendencia a resolver algunos problemas con importaciones especiales. Ese margen sigue estando, pero es cada vez más complejo con el precio del petróleo. Y ahí también hay una gran pregunta y apuesta y expectativa por el tema comunal, que tiene que ver con que la comuna, que muchas son rurales, aumente sus niveles de producción, claro, y a su vez de comercialización de lo que ellos están vendiendo. Porque una papa en una comuna cuesta muy económica y cuando llega a Caracas, unos precios... Claro. Desorbitantes, ¿no? Entonces ahí, como la comuna, que es el gran pedido, puede hacerse de toda la cadena productiva. Desde que pone la semilla hasta que vende la fruta o verdura, y en el medio desaparecen intermediarios privados, y se articula con el Estado, que puede ofrecer grandes espacios de venta, y ahí se puede empezar a vender a los precios justos, ¿no? Para los que necesiten estirar un poquitito su mente para entender todo esto, vamos a escuchar a Desire con Straight Your Mind. Your mind. otro de los amigos que tanto nos ha ayudado a reflexionar en estos últimos meses acerca de lo que sucede en Venezuela es bueno, el periodista, colega y ya próximo compañero del Ombelico del Mundo, el señor Fernando Vicente Prieto, que en este momento se encuentra allí en Venezuela. Lastimosamente no hemos podido esta mañana tener un contacto directo con él, pero sí nos interesaba mucho retomar, ¿no?, una discusión, o volver a escuchar en realidad una discusión que hemos tenido, una charla muy amena que hemos tenido aquí en el Ombelico del Mundo hace apenas un par de semanas, cuando él acababa de volver de allí desde Caracas, y tratábamos de charlar acerca de la situación que vive en este momento la Revolución Bolivariana. Volviendo a escuchar los tapes, volviendo a escuchar las grabaciones de aquel programa, nos dimos cuenta que era prácticamente necesario, ¿sí?, en este momento, a solamente dos días de las elecciones del 6 de diciembre, poder volver a entender, volver a escuchar aquellas palabras y aquellos relatos, ¿no?, que nos ha dejado Fernando Vicente Prieto aquí en nuestros estudios. Y es por eso que ahora los proponemos nuevamente, ¿sí? Estuvimos charlando de la situación en Venezuela con respecto, bueno, a la política, a la economía y los medios, ¿sí? Yo he tratado también de empujarlo un poquito a Fernando a una suerte de crítica, obviamente constructiva, acerca de cómo se están manejando en este momento los medios en Venezuela. Y al mismo tiempo estuvimos charlando, se trataba del programa que siguió al décimo aniversario de el No al Alca de Mar del Plata. Entonces también estuvimos charlando un poco de la situación a nivel continental con respecto a la pérdida de fuerza, ¿sí?, de la Revolución Bolivariana en América Latina. Fernando Vicente Prieto, esto era lo que nos comentaba, recién llegadito de Venezuela, y volvemos a proponer esta charla aquí en Lombelico del Mundo. Las elecciones del 6 de diciembre son un momento bastante importante porque la Revolución Bolivariana en estos 15 años se ha ido legitimando con un nivel de participación popular importante, pero con una legitimidad que da el sistema electoral, ¿no? Han sido 19 elecciones en 15 años, esta es la número 20, y estamos ante un escenario desde hace dos años y medio ya, desde el cambio de etapa que implicó la desaparición física del comandante Hugo Chávez, de una ofensiva muy fuerte en términos políticos, económicos, diplomáticos de la derecha, por recuperar ese bastión que tuvo durante un siglo, durante todo el siglo XX, que es un bastión, aparte, nunca hay que olvidar que son las reservas petroleras más importantes del mundo, ¿no? En función de esto, sobre todo en el año 2015, se ha disparado la inflación, atado a la especulación, al dólar paralelo, al desabastecimiento programado, al acaparamiento y al contrabando. Y eso obviamente tiene un impacto muy fuerte sobre el ingreso en general de las personas, lo cual provoca un descontento y abre un interrogante en relación a cómo va a impactar eso en las elecciones del 6 de diciembre. Y eventualmente, ante una derrota del chavismo en estas elecciones, ¿qué va a hacer la derecha, ¿no? Claro. Que tiene un historial bastante tenebroso de sistemáticos intentos de golpes de Estado. Y considerando lo que ha venido pasando en América Latina en los últimos años, podemos recordar el golpe parlamentario en Paraguay, y podemos imaginarnos qué utilización puede llegar a hacer la derecha política venezolana de una asamblea nacional controlada por ellos a partir del 6 de diciembre. Recordemos que el sistema político venezolano tiene una sola cámara, es un sistema unicameral, y se renueva completamente cada cuatro años. Entonces son la totalidad de los diputados los que se van a renovar el 6 de diciembre, lo cual adquiere una importancia fundamental. Si te parece, vamos brevemente a escuchar qué decía justamente Nicolás Maduro ayer frente a lo que vos decías, ¿no? Esta posibilidad de qué va a hacer la derecha después de las elecciones. Se les propuso firmar un pacto, ellos se negaron, y esto decía Nicolás Maduro ayer. Yo espero que los partidos políticos de la oposición reconsideren su actitud irracional y violenta y vayan al Consejo Nacional Electoral, a la convocatoria de la presidenta del Poder Electoral, a firmar un compromiso de paz, de reconocimiento de los resultados electorales. Yo lo voy a firmar, nosotros lo vamos a firmar. Queda la pelota de parte de ustedes. Venezuela quiere paz. Esta frase que acaba de decir Maduro, la última, ¿no? Venezuela quiere paz. Es un poco una frase recurrente, yo la vengo escuchando muchísimo prácticamente desde las elecciones presidenciales de 2013, ¿no? A donde se le pide efectivamente a la oposición que deje ciertas actitudes que han llevado inclusive a una violencia inusitada allí en Venezuela. ¿Cómo has visto vos desde la calle, desde el trabajo periodístico, esta situación que, bueno, para quienes no conocen muchas veces parece como exacerbada, ¿no? De violencia bipartidista tan, tan importante. Sí, hay que recordar, como vos decías, que en las elecciones de abril del 2013, en la que fue electo Nicolás Maduro, por un pequeño margen sobre Enrique Capriles, entre la noche de la elección y los días siguientes, asesinaron a 11 personas, ¿no? 11 personas identificadas con el chavismo. Después, la siguiente elección, que fue la de diciembre de ese mismo año, 2013, que fue la elección de gobernadores, estaba planteado también por la derecha como un plebiscito. Claro. Finalmente el chavismo ganó por tanta diferencia, por 10 puntos, y ganó la 20 de 23 gobernaciones, que hizo que esa eventual, digamos, escalada de violencia no tuviera lugar. Pero un mes después de esas elecciones fue la convocatoria a la salida, que también hablamos bastante el año pasado en el programa, que, bueno, fueron varios meses de violencia extrema y más de 40 personas asesinadas, graves daños y demás. En este caso, mi especulación personal es que la derecha, que son una cantidad de partidos que están agrupados, la mayoría de ellos, en la denominada Mesa de Unidad Democrática, la MUD, en caso de triunfar, puede llegar a generar, digamos, episodios de violencia, pero sobre todo a partir de lo que sería la nueva integración y los debates que se generen en la Cámara. Ahora, este audio que acabamos de escuchar es bastante significativo. ¿Por qué? Porque vemos un gobierno que es tildado en general como antidemocrático, autoritario, como violento incluso, está planteándole a la oposición, en este caso a la MUD, que firme un compromiso para respetar los resultados que da el Consejo Nacional Electoral, que es un poder, el poder electoral, y la derecha se niega a firmarlos. Se niega a firmarlos porque aluden que hay una desconfianza en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, desde hace meses se vienen haciendo auditorías al sistema, que es por voto electrónico. Hay 18 tipos de auditorías, la mayoría son previas y hay algunas que son posteriores. Y participan los partidos de derecha e incluso han firmado como que están de acuerdo con las auditorías. En este caso la derecha se guarda un reaseguro porque en el caso de que no logre el triunfo, claro, van a cantar fraude. Claro, puede decir que hubo fraude. Y en ese caso sí es muy probable que intenten algunos episodios de violencia. Ahora bien, en lo que fue las elecciones del 2012 y también las elecciones de 2013, incluso en periodos previos, por ejemplo, en torno al golpe de Estado de 2002 o en el 2004 o en el 2010, ha habido coyunturas de mucha movilización de la derecha, o sea, movilización masiva. Estamos hablando del cierre de campaña de Enrique Capriles del 2013 de más de 1 millón de personas y movilizaciones muy grandes. Pero en los últimos meses esto se ha visto debilitado. Un dato nada más. Cuando lo encarcelan a Ledesma, al exalcalde de Caracas, por golpista, en febrero de este año, se movilizan menos de 500 personas. Y cuando lo condenan hace un mes a Leopoldo López a la cárcel en el juicio, convoca una movilización para 9 días después, es un jueves que lo condenan y convoca para el siguiente, y se movilizan alrededor de 2.000 personas. Claro. Estamos hablando de el referente mundial a esta altura, claro, de la derecha venezolana. Y esa es la... Sí, con su mujer tejiendo relaciones con la derecha del mundo prácticamente, ¿no? Inclusive estuvo acá, se reunió con Macri, Massa, todos. Exactamente. O sea, hay una desproporción entre lo que efectivamente el pueblo venezolano está expresando en la calle y lo que se plantea hacia afuera. Esto no quita que la derecha tiene, como también lo hemos comentado en varias ocasiones, unos vínculos bastante importantes y diversificados con sectores del paramilitarismo, con sectores que están implicados en la violencia política y es muy probable que a la baja capacidad de movilización social que hoy tiene la derecha, por la positiva o en su defensa, la reemplace con elementos, como ya ha pasado con el asesinato de Robert Serra, claro, y con varios otros hechos de violencia, que intenten provocar violencia. Porque en las guarimbas del año pasado, lo que habían eran, podríamos decir, un escenario como de piquetes, para traerlo a lo que conocemos en Argentina, pero donde no había gente. Por ejemplo, había piquetes donde había solamente 5 o 6 personas que ponían basura, ponían elementos para obstaculizar la calle y se iban directamente. Claro. Y además hay denuncias bastante comprobadas de que muchos de los involucrados estaban pagados para hacer las actividades de este tipo. El panorama es complejo en el sentido de que la gran incógnita es cómo va a reaccionar el chavismo ante las elecciones, el pueblo chavista, si va a ir a votar o no, porque las elecciones son voluntarias, y ante esa situación, cómo va a salir las elecciones, obviamente, y cómo va a reaccionar cada uno de los actores. El chavismo insiste en que cualquiera sea el resultado, lo va a respetar, que es un poco la conducta que ha venido cumpliendo en los últimos 16 años. De hecho, la única elección que perdió el chavismo, que es una elección muy importante, uh-huh, fue una reforma constitucional, fue aceptada a pesar de que se perdió por menos de un punto. Estamos aquí en el estudio de Radionauta con Fernando Vicente Prieto, periodista, activista, militante argentino, que bueno, acaba de volver a su patria luego de 3 años de trabajo allí en Caracas y en diferentes puntos de Venezuela. Nosotros, Fer, estábamos charlando el tema de la derecha, el uso de la violencia, cómo las guarimbas han de alguna manera protagonizado, ¿no? Han estado en el centro del debate político venezolano en los últimos años, y esto como opinión personal, inclusive todo el enorme sistema de medios que se ha montado desde el Estado ha dado muchísimo espacio a todo eso, quizás dejando de lado algunas otras cosas que sí nos interesa muchas veces tratar y charlar, inclusive en programas como este o en otras partes de América Latina. La imagen que se le ha puesto al mundo durante los últimos años ha sido de una Venezuela que, o un gobierno venezolano que reacciona frente, ¿no?, a agravios por parte de la derecha, una derecha violenta, una derecha, acá diríamos, profundamente gorila, ¿no?, imperialista. Y sin embargo no se ha dado tanto a conocer lo que en positivo ha construido el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años. ¿Cómo podrías vos tratar de pintar aquel panorama de qué es lo bueno o lo bien que se ha hecho en ese sentido? Porque si no, todo es crisis, guarimba, violencia, y estaría bien tratar de darle un poquito más de entidad, ¿no?, a todo esto. ¿Qué es lo que se está defendiendo frente al golpismo? Porque si no, queda solamente en el golpismo vacío, ¿no? Sí, por un lado hay una confrontación clara que es el proyecto del chavismo con el proyecto de la derecha, que es una derecha muy gorila, como comentás, y muy alineada a Estados Unidos, prácticamente sin disimulo, ¿no?, a todo lo que sea el imperialismo o la colonización económica de su país. Ahora bien, dentro del chavismo, el chavismo es un proyecto de masas y tiene un nivel de heterogeneidad muy grande. Y también conviven diferentes expresiones de proyectos con sus matices o incluso con sus diferencias importantes, ¿no? En el caso que vos señalás, claramente se da una contradicción entre lo que el pueblo construye desde abajo, lentamente, comunitariamente, y lo que el Estado, como parte de ese proyecto, pero también como una parte en tensión con el poder instituyente de ese pueblo, expresa. Los medios de comunicación en general, los estatales, tienden a expresar más las crisis o las respuestas gubernamentales a las crisis, e incluso cuando no hay crisis, lo bueno que hace el Estado en términos de su política gubernamental, visibilizando a los referentes del Estado, a quienes en ese momento ocupan los cargos estatales, y no tanto al poder popular. Claro. De hecho, el pueblo, vos has estado allá y sabés que los más críticos en relación al chavismo son lo los conforman chavistas, el pueblo chavista, ¿no? Sí. Y realmente hay un nivel de politización y de crítica y de asunción del nivel de contradicción que implica una revolución, que es admirable. Lo cierto es que el pueblo chavista en los últimos años se ha dedicado, sobre todo desde el 2013, a construir con mucha fuerza el poder comunal. Hay más de 1.200 comunas que están registradas, pero más allá de su registro estatal, lo que hay es un pueblo vivo que construye poder popular, ¿no? Cada comuna, como hemos comentado, agrupa o articula a una serie de consejos comunales que podríamos decir son agrupaciones barriales en cada comunidad que se van formando y gestionan algunos aspectos de la vida social y se plantea en perspectiva, o el proyecto de Chávez lo que planteaba en perspectiva era que esa democracia participativa y protagónica gane lugar en relación a la democracia liberal burguesa, que es la que todavía sigue siendo hegemónica en Venezuela a pesar de estas iniciativas. Y en ese contexto de construcción de poder popular es muy importante el trabajo que se está empezando a hacer en términos de la producción. La mayoría de las comunas, e incluso las comunas que tienen más fuerza, son rurales. Entonces se da la paradoja de que con un proyecto y un gobierno socialista y con pueblo organizado, la comuna le vende a un privado que después muchas veces le vende al Estado para que lo distribuya a la gente. O hay problemas de insumos y demás. Y a partir de lo que es la baja de petróleo de hace un año y algo hasta ahora, que impacta muy fuertemente porque la mayoría de los ingresos de Venezuela provienen del petróleo, lo que se ha visto la necesidad y al mismo tiempo la oportunidad de desarrollar poder popular también en el plano económico. Entonces, por ejemplo, hace pocos días estuvo acá en Argentina en el Foro de Educación un compañero de la corriente Bolívar y Zamora, que es el movimiento popular más grande del país, y nos comentaba que ellos están lanzando, por ejemplo, un programa de articulación de 25.000 a 30.000 productores rurales para lo que es el acopio de los insumos, la producción y sobre todo la comercialización, que es un problema grande porque el productor es perjudicado económicamente por la intermediación, pero también el pueblo es perjudicado económicamente por esa intermediación que pone los productos mucho más caros y además que en varios rubros los saca del mercado para dedicarlos al contrabando o a la venta informal. Y me parece que ese es el gran desafío que en este momento tiene el pueblo venezolano, que es pasar de vivir del rentismo petrolero, que es lo que sostiene a Venezuela desde hace un siglo, a diversificar la economía y por lo menos en la crisis generar instancias de producción, de distribución y de consumo que rompan realmente con la lógica capitalista. Lombelico del Mundo, desde el sur. Noticias internacionales en Radio Nauta. Sajuri bara karivani bara sofur migala siachala chidala minzala kalchala shafala libada tusi mekuno primana nangatsa meridana shokona monopole nukoye maladi bata enna la bomb ko business ala tomba zara kishana ido tusi sakan orana pana tan kurra kurra wayo kurra kurra wayo yo yo yo kurra kurra wayo kurra kurra wayo yo yo yo kurra kurra wayo come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte stifatente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale, officina 99. Curre, curre, guaglio, curre, curre, guaglio, io, io, io, curre, curre, guaglio. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo

Información internacional todos los viernes de 11 a 13 horas. En la semana, www.ombelico.com.ar. Y no queríamos cerrar este Ombelico del Mundo número 103 sin hablar o por lo menos dar un poquito a conocer lo que está sucediendo en este momento en París. ¿Sí? Ustedes lo habrán visto ya en muchísimos medios. Nosotros hoy hemos decidido dedicar prácticamente casi todo el programa a lo que está sucediendo en este momento en Venezuela y las elecciones del próximo domingo. Sin embargo, nos parecía muy interesante poder por lo menos traer alguito de información de lo que sucede en el COP21, ¿no? Esta conferencia de las partes dedicadas a la situación del cambio climático. En este momento, las delegaciones de casi 200 países del mundo están reunidas justamente para encontrar un acuerdo para combatir el cambio climático que tiene que llegar antes del 11 de diciembre, cuando se cierre esta cumbre internacional. El objetivo que se han puesto desde el 30 de noviembre, cuando arrancó, es el de limitar a un máximo de 2 grados centígrados el calentamiento del planeta con relación a la media registrada en la era preindustrial. Esto es antes de la primera revolución industrial. Estamos hablando, se toma como periodo el 1850. Desde aquella fecha, es decir, calculando las temperaturas promedio del planeta desde aquella fecha hasta hoy, ya se ha subido de un grado. La idea es que dentro de 100 años se pueda evitar una suba mayor a los 2 grados, ¿sí?, con respecto a aquel promedio. Si tenemos en cuenta que también desde la revolución industrial se han generado una serie de cambios muy grandes, esto nos da un poquito la pauta de la magnitud de lo que se está discutiendo en este momento allí en París. Acá tenemos un par de datos como para contextualizar esta situación. Desde la revolución industrial, los niveles de CO2, ¿sí?, que es el agente más contaminante que estamos generando nosotros los seres humanos en nuestro ambiente, ha subido de un 30%. ¿Sí? Un 4% ha retrocedido la cantidad de hielo del Ártico, es decir, esta suba de las temperaturas generalizada ha generado inclusive, ¿sí?, un deterioro del 4% de los hielos en el Ártico. 9 de 10 de los años más cálidos registrados en la historia del planeta han sido a partir del año 2000, es decir, desde el 2000 hacia el 2015, ¿sí?, ha habido 9 de los 10 récords históricos en cuanto a temperaturas en el planeta. Todo esto obviamente ya había generado una alarma muy pero muy importante con respecto a lo que estaba pasando, y ya en los años 90 se había tratado de encontrar un acuerdo, el famoso protocolo de Kioto, ¿sí?, que debía disminuir, ¿sí?, las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera a nivel mundial. Esto es porque el protocolo de Kioto fracasó por el simple hecho de que las grandes potencias industriales decidieron no adherir, ¿sí?, su sistema industrial a ese protocolo, no adherir, no generar las leyes que el protocolo de Kioto entendía como necesarias para poder hacer esa reducción planetaria de emisiones contaminantes. A partir de ahí es que se dieron una serie de nuevas conferencias a nivel internacional. La más importante, la más reciente, fue la de 2009, en Copenhague, capital de Dinamarca, y ahí el objetivo, que es el mismo que están tratando de perseguir en este momento en París, fracasó a causa de la negativa de Estados Unidos y China, ¿sí?, que se negaron a firmar un acuerdo en Copenhague en 2009. ¿Por qué? Porque son los dos principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, ¿sí? Sin embargo, en las conferencias que se han dado en París en los últimos días, efectivamente, tanto China como Estados Unidos, tanto Xi Jinping, que es el actual presidente chino, como Barack Obama, actual presidente de los Estados Unidos, han dicho que no pondrán palos en las ruedas a lo que puede llegar a ser un nuevo protocolo firmado justamente en París. Como dato también para tener en cuenta, luego de los atentados del 13 de noviembre pasado allí en París, se sostuvo la prohibición de generar manifestaciones, ¿no?, en contra del COP21. Esto obviamente ha sido duramente criticado por diferentes movimientos intelectuales y partidos políticos, y ha generado lo que es obvio: si vos prohibís a la gente manifestarse en contra o a favor del COP21 y la gente no puede salir a la calle, la única respuesta que va a dar un Estado como el Estado francés gobernado por Hollande va a ser la represión hacia quienes lo intenten. Y de esta manera es que hemos visto en los últimos días una París militarizada. Además de la supuesta prevención del terrorismo islámico, también para evitar todo tipo de protesta en contra de estos 200 líderes mundiales que están reunidos allí para encontrar una solución a algo que han generado prácticamente a partir de los desencuentros en estos mismos tipos de encuentros a nivel mundial. Entonces, un poco esa es la situación que se está dando y que vamos a estar siguiendo. Obviamente, el próximo programa es justamente el 11 de diciembre, va a ser el último de esta temporada 2015 del Ombelico del Mundo, y allí vamos a tener ya por lo menos un esbozo de lo que va a ser el documento final, y que de alguna manera vamos a poder empezar a analizar para ver cuáles son los parámetros sobre los cuales se pusieron de acuerdo los grandes del mundo para tratar de parar un poquito esta situación con respecto al cambio climático, que aquí en América Latina lo hemos visto, ha generado verdaderos estragos. Las sequías en Brasil, las aluviones que se han dado en diferentes partes, obviamente de Brasil, de Argentina, inundaciones, bueno, aquí la hemos vivido en carne propia aquí en La Plata, pero también en otros lugares de la República Argentina, Chile también. Bachelet, en su discurso durante la apertura del COP21, también subrayó, ¿no?, el castigo que sufrió Chile a causa del cambio climático en estos últimos años. América Latina es seguramente la región que sufre mayormente esta situación y que más interés tiene en evitarlo. Y sin embargo, mientras en París decimos que tenemos un compromiso profundo con el medio ambiente, al mismo tiempo promovemos todo tipo de sistema de tipo extractivista que efectivamente aporta a la situación que estamos viviendo. Cada mañana tres pájaros en mi ventana me despertaban, entonaban melodías que a mi alma mucho alegraban. Me daban los buenos días, su sonido me acariciaba y su mensaje se resumía en que no me preocupará por nada. Pero qué pasó, no sé, que un día no volvieron más. Y desde ahí paré el real, y así cansado de esperarlos, decidirlos a buscar. Mira por toda esta ciudad. Je me souviens des trois petits oiseaux Bob, ceux qui chantent aux portes, surtout t'inquiète pas. Va s'arranger, les choses finissent par changer. Faut savoir patienter et rester balancé. Pff, rien n'a changé sauf peut-être leur présence à ma fenêtre. Ils ne viennent plus malgré mes requêtes. Qu'est-ce qui les retient d'apaiser mes pesants besoins en fredonnant ce refrain serein. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing, yeah, it's gonna be alright. Les petits oiseaux ne viennent plus à ma fenêtre. Je vis dans le béton où la nature s'arrête. Les chants ici sont les sirènes de Babylone, aux décibels mécaniques des réussites des hommes. Dans ce cycle infernal où on ne peut plus s'arrêter, à se demander si on aurait dû l'enclencher. Là où les racines de chacun perdent, où les questions en suspens vont inquiéter. Ma conscience ne vient plus me visiter. Dans ce monde le profit ne l'a pas invité. La confiance à la bourse ne vient pas pour militer. Leur plan de développement n'est pas pour redistribuer. Oui. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing, yeah, is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing, yeah, is gonna be alright. Busquen los portes. postes de luz, en las paradas del bus. Le pregunté a todo el crew, dime si lo sabes tú. Busqué en los parques, busqué por todas partes, pero solo hallé sonidos de motores y de escapes. Tanta polución, tanta contaminación, selva de concreto, paraíso, perdición. ¿Dónde quedó aquella canción que aliviaba mi corazón? Ya pareciera que el progreso la desterró. Oh man, je deviens fou. Ou être fou avec vos refrains doux. Être fou asthmatique, allergique au gaz toxique et à l'asphalte grise à saveur dramatique. Avez-vous fui le stupide bruit des chars ou commis un suicide dans une vitre miroir? Si c'est le cas, rest in peace. Grâce à vous, j'empêche que mes journées de rester grises. Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, it's gonna be alright. Ici ces trois oiseaux étaient notre conscience. Ce que l'on pense, qui nous chante une récompense. Donc on tend l'oreille et contente pour comprendre leur chant qui demeure grand quand tu te concentres. Les tympans défoncés, y'a jamais de sifflement. Ma pensée optimiste comme un petit essoufflement. Le cafard est donc étiqueté au rangement. Au cas où mon petit cœur voudrait lui faire du rendez-dans, dans, dans, dans, dans. El tiempo pasó y los pajaritos no volvieron, pero su melodía todavía yo recuerdo. Cierro los ojos y me embriaga el sentimiento. Su mensaje libre es combustible pa' mi vuelo. Don't worry about a thing, cause every little thing, su mensaje libre es combustible pa' mi vuelo. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, it's gonna be alright. Don't worry about a thing, cause every little thing, yeah, it's gonna be alright. Don't worry about a thing, porque todo, todo, todo, todo va a estar bien. Petites choses se termineront bien. Contactate con L'Ombelico del Mundo a ombelicoradionauta@gmail.com. En Facebook, búscanos como L'Ombelico del Mundo. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 103 en este viernes 4 de este diciembre, de cara a, bueno, lo que va a ser la próxima elección. Allí en Venezuela hemos estado repasando un poco cuáles son los principales debates que se está dando en la sociedad venezolana y vamos a estar seguramente muy atentos a los resultados que lleguen desde allá, desde Caracas, el próximo domingo. Nosotros los volvemos a invitar a que el domingo mismo, a partir de las 4 de la tarde, más o menos, de aquí de la República Argentina, puedan meterse en albaciudad.org/radio. Ahí se va a estar haciendo una transmisión a nivel internacional de seguimiento justamente de los resultados que vayan llegando con respecto a la situación de la Asamblea Nacional allí en Venezuela. El sistema electoral venezolano es extremadamente complicado, realmente es muy, muy difícil de entenderlo para nosotros. Está basado en círculos territoriales y a partir de los cuales se establecen una serie de criterios para la elección de los representantes a nivel local y a nivel nacional. No vamos a estar a explicarlo aquí en el Ombelico del Mundo, los remitimos a esa transmisión especial de Alba Ciudad, que obviamente va a estar explicando para neófitos y para expertos qué es lo que sucede allí en Venezuela. Nosotros repetimos, este fue en realidad el anteúltimo programa de esta temporada 2015 de El Ombelico del Mundo. Ya nos vamos acercando a lo que serán nuestras vacaciones y por ende también vamos poniendo, vamos recordando, ¿sí?, lo que hemos hecho durante este último año aquí en El Ombelico del Mundo. Esa va a ser la tónica también del próximo programa, aunque obviamente le vamos a estar agregando algún análisis sobre las elecciones que se van a hacer este domingo en Venezuela, y también vamos a estar viendo la previa de lo que serán las elecciones del 20 de diciembre en España. Así que bueno, un programa, el próximo realmente para seguir. Le recordamos, a las 11 de la mañana aquí en Radio Nauta, el próximo viernes nos volvemos a encontrar en Lombelico del Mundo, y mientras tanto pueden meterse en el www.radionauta.com.ar, a donde van a escuchar prácticamente todo lo que hemos escuchado aquí esta mañana. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene. Mi nombre es Federico Larsen. Agradecemos obviamente a Aymar Pérez Grant, que ha estado en la producción en piso de este programa. El señor y amigo Pablito Lesiani, que es quien produce la técnica, ¿no?, del Ombelico del Mundo desde hace muchísimo tiempo, también lo agradecemos. Y nosotros nos remitimos al próximo viernes. Chau. ¡A bailar!